Salta con nosotras. Escúchanos en saltamos.net. El Salto Radio, la radio que te escucha. Que estés relajadita, que tranquilita, escuches las ondas binaurales, te relajes un poquito, que eso repercute en tu piel, en tu sueño, en tu sonrisa, porque luego sales de aquí y la gente no te vea. Y llegan las preocupaciones, pero las preocupaciones como las preocupaciones porque aquí haya actividad, porque aquí todo el mundo se divierta, porque aquí todo el mundo esté bien. Entonces estamos un poquito cuidando a la jefa para que nos dure mucho. Y para que nos cuide ella. Y para que nos cuide. Que tampoco es muy jefa, veréis. Bueno, es la coordinadora. Y esto de hacerse masajito, primero es aplicarse cariño. Hacerlo lo más fácil y lo más positivo posible con ayuda de ondas binaurales, con ayuda de sonrisas, de cremitas, aceites y cositas que te hagan sentir mejor. Ayudarnos en definitiva unas a otras. Yo estoy encantada. Y cariño, ya te chones. Entonces, esta tarde, ¿qué tenemos? Tenemos. ¿Quién viene esta tarde, no? ¿Quién viene esta tarde, Lola? Esta tarde no está reunión de las mujeres de los jueves. Pero sabemos si viene la Juana. Ah, yo no sé. Las que sí estamos somos las de siempre. Nosotras, ¿no? Nosotras. ¿Sabes que van a poner un. Vendrá Janet, va a poner a Arancha o. Imagino que vendrá Rosita y las de siempre. Mírate. Hoy tenemos un documental de Chabela Barra y Federico García Lorca. Un documental que ha traído Arancha. ¿Cómo se le queda la cara? Muy bien. Bueno, la cara y todo. Está, vamos. Parece que viene de hablar con Los Ángeles ahora mismo. Solo te falta un ratito. Me han mandado a decir. Un ratito siesta, vamos, y te quedas nueva. A ver, déjame un mecherito que tengo que cauterizar. Y así que con esta música tú aquí sola un ratito en el sofá. Durmiendo. Y después voy yo con la gotita y la acabamos de liar. Ya, ella siempre pensando en lo suyo. La madre que la parió. Es que he traído un. Que compré un. Es que ella es Ado. Aquí. Es ama. Soy practicante de BDSM. Aquí en la chicha. Soy dominante, bueno, ¿vale? Claro, ¿no? Y nos tiran todas las morotadas. Y los tengo todos con juguetes, nos regala cosas, nos pega con la fusta, en fin. Pues he comprado un vibrador líquido. Oye, pues vamos a ¿vale? Todo entonces, vale tanto para mujeres como para hombres. Ya lo he visto yo en mujeres y en hombres, y sobre todo hay gente aquí que lo ha probado y no vea. Es simplemente una gotita, como si fuera un granito de arroz del vibrador, ahora te lo enseño. Te lo pones en el clítoris o los chicos en el glande, notas mucho calor y que te palpita. Es como un vibrador y uff, hija mía, te entran unas cosas, por favor. Y ya lo he traído varias veces y lo hemos probado aquí y hemos salido de un alborotado todas y todos, que no veas. Entonces, por eso te digo que después del tratamiento de belleza, de relajación, te ponen eso y, como suele decir, relajación y final feliz. No, a ver, hablando en serio. Aquí puedes hablar de cualquier cosa, de cualquier tema. Nadie te va a juzgar por absolutamente nada, ni por tu condición sexual, ni por tus prácticas, ni por tus pensamientos. Todo el mundo es respetado y querido, ¿sabes? Solo te digo que yo me vine a vivir a Lavapiés por la fundación. Yo vivía en Ciudad Lineal y me vine por la fundación. O sea, para mí ha sido no encontrarme sola, tener ayuda en casa por mi enfermedad, tener siempre a alguien o venir aquí a comer y de estar hecha polvo, simplemente por comer con gente, que uno te dice una tontería, que el otro te cuenta un chiste, que no comes sola en casa, no te puedes imaginar. Pero es que, aunque es una fundación LGTB y más, recalco el y más, porque no es solo LGTB, yo soy pansexual. Aceptamos a cualquier cosa, a persona que venga, ¿no? Con el corazón abierto. Y hay talleres de todo, de teatro, talleres de inglés, ha habido talleres de francés, de informática, para la memoria. Y ahora estamos haciendo este de belleza interna, externa. y es que acabas con una relajación y sintiéndote muy querida y valorada, que es muy importante. Más que tratamientos, más que médicos, más que tal, es el contacto físico. Simplemente yo poder cogerte de la mano y decirte, no te preocupes, que estamos aquí para ayudarte o para escucharte o simplemente estando a tu lado, no hace falta ni hablar. Yo estaba tomando antidepresivos y me los han quitado. Si eres lesbiana, gay, bisexual, pansexual o asexual, transexual o intersexual, simplemente heterosexual o diversa, chica, si quieres apoyar nuestra causa con los mayores LGTB, la Fundación 26 de diciembre te necesita. Te necesita. Te necesita. Que no solamente es que nos juntamos aquí para... O sea, por ejemplo, hoy jueves, que es el día de nuestro, de las mujeres, pues tenemos... a la concejala de cultura. Sí, bueno, sí, lo dividimos en áreas. Uh-huh. Y ella hoy, por ejemplo, ha decidido ponernos un documental. Vamos a ver el Ruiseñor de anoche. Pues porque soy muy fan de Chabela Vargas. Y es un documental sobre Chabela Vargas y Federico García Lorca. Que una vez al mes también viene una sexóloga, que tenemos un jueves de los nuestros de mujeres, tenemos a una psicóloga que es sexóloga, nos la pasamos genial, porque la sexualidad no todo el mundo lo vivimos de la misma manera, y la menopausia tampoco. Entonces, en esas reuniones nos viene fenomenal porque surgen preguntas, es un taller bastante agradable, además. Yo no he participado todavía, estoy deseando. Y al final hubo un ejercicio de... pues, se hizo como un pasillo, todo de chicas, porque somos todas mujeres, y la persona que pasaba por el medio se tapaba los ojos y se dejaba tocar por todas. Iba despacito andando y todas las íbamos tocando. Y la verdad es que quien lo hizo era una sensación muy bonita. Muy bonita, sí. Sí, porque era un tocamiento de cariño. No sexual. Aunque alguna le hubiera gustado. Sí, alguna metió mano, que lo sé yo. También me tocaron una dominga. ¡Oye! ¡Qué coño! Pues aprovecho. Me gusta el sol. Y la mujer cuando llora, las golondrinas y las malas señoras, abrir balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amiga de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. Participar en un proyecto nuevo y estamos yendo a los institutos a hablar con chavales. Se llama Yo cuento mi experiencia. Entonces, de lo que se trata es acercar a los chavales desde bueno, son 13, 14, 15 años, a enseñarles que somos homosexuales, que no pasa nada, y bueno, pues a que nosotros contamos nuestra propia historia y ellos preguntan. Y la verdad es que yo, nada más que de una vez... Mira qué cara se le pone solo de la experiencia tan bonita. Porque la participación de los chavales es alucinante, hay muy poca información y mucho miedo. Cuando cuentas la historia de la época de Franco, que es la que nosotros hemos vivido, se quedan alucinando, o sea, cómo nos han castigado, cómo nos han perseguido. Y vamos, yo es que me apunto ya a todas, porque ha sido una experiencia súper reconfortable. En la época de Franco había una ley que se llamaba de vagos y maleantes. Ah, sí. Y sí, por el simplemente sí, hecho de ser gay ya te metían en la cárcel. Ya no solamente te pegaban, sino que te ponían tratamientos de choque en psiquiátricos, y que muchos de esos tratamientos llevaron a la gente a quedar en coma porque se les hacía electroshock y cosas así. Y los chavales alucinaban. O sea, ¿cómo era posible que eso pudiera pasar? ¿Vale? O sea, y además una cosa graciosa que mucha gente se plantea, ¿por qué se hace el Día del Orgullo Gay? ¿No? Porque es una fiesta y claro, ya se les explicaba que no, que sigue siendo reivindicativo, porque a día de hoy todavía se sigue insultando, se sigue pegando, se sigue maltratando, se sigue haciendo bullying en los colegios, o sea, y los chavales tienen una desinformación, con lo cual, o sea, te enriquece, porque además como son grupos pequeños lo cogen fenomenal. Con la experiencia, ¿no?, de la gente de la fundación, yo pienso que es el ayudar a esa gente para que no viva lo que vivimos nosotros. Bueno, yo no me puedo, yo soy una privilegiada en eso, porque no he tenido ni bullying ni tal, porque la gente que desde muy pequeña ha sabido su condición sexual y ha tenido muchos problemas en el colegio, en casa, con la gente del barrio. Yo en ese sentido he sido muy privilegiada, porque he descubierto mi verdadera sexualidad ya mayor, ¿no? Entonces, y yo reconozco que ir, la gente que va a los colegios y que se va a ir también... Yo el otro día, la primera vez, iba con miedo. Por lo que tú dices, pues no sabes a lo que te vas a enfrentar. Y sin embargo, es que los chavales se prestan, o sea, ellos tienen necesidad de saber. Y cuando yo me presento como lesbiana y madre de 3 hijos, digo, como que le chocaba, ¿no? Claro, digo, es que las lesbianas podemos tener hijos. Claro. O sea, sí, claro, es que para ellos es como... Y 3 nietos. ¿Tienes ya nietos? Eso no sabía yo. Claro, tiene de todo. Claro, por eso lo de la abuela. La artrosis. Por tener, tenemos de todo. Levanta el culo de la silla, que nos vamos. Vamos a ver un documental. Vamos a divertirnos un poquito. ¿Pero con vaya a beber todo o no? No, no. Ahora no. Para no verlo así como... No, no, vamos después, a después. ¿Qué te pasa? ¿Quién va a tomar un Aquarius? Todos los jueves que puedo vengo. Hasta ahora no he fallado ninguno, pero vengo todos los jueves, que es cuando nos reunimos las mujeres. Hablamos a veces de cómo las dificultades que tenemos las mujeres en algunos ámbitos, todavía. Las distintas edades, la dificultad es distinta en una edad que en otra, o sea, que ya a unas ciertas edades hay dificultades en relacionarte, y más con nuestra condición, que no hay tantos lugares como para reunirte, ¿no? Todavía ciertamente se puede decir que sí que estamos como en un gueto. Y ahora que ha vuelto otra vez los ataques a los homosexuales, porque se han dado un beso en la calle, una pareja, bueno. Estamos otra vez volviendo para atrás, ¿sabes? Lo que no pasó al principio aquí en Madrid, está pasando ahora. ¿Eh? Me gusta. Un poquito de poesía, un poquito de música. Thank you. Si yo sabía que me toque preparar, ¿cómo lo hubieras preparado? Yo solicité ayuda a la fundación porque yo rompí una relación de pareja de 18 años. Entonces, de la noche a la mañana, me encontré en la calle. En la calle, sin curro y sin posibilidades. Y yo conocí a la fundación por un amigo, por Ángel, que está aquí también, que es un mayor, pero él no tiene que compartir, él tiene su casa. Y vine a preguntar pues si sabían ellos de algún tipo de piso o si sabían de algún estamento público que pudiera echarme una mano, porque yo los pisos y las habitaciones que había buscado durante 2 meses en el periodo de junio y julio eran desde luego verdaderas guarrerías. Guarrerías de suciedad, o sea, no guarrería de pequeño, no. Indecentes, de poner una denuncia en sanidad. Y en los que no, pues muy caros. Entonces yo no tenía poder adquisitivo y tenía una serie de limitaciones y económica, física y moralmente no estaba muy bien. Y entonces me cogió Federico por banda, que tuve la suerte de que me pilló Federico. Y pues de esas cosas que conectas con una persona, porque hay veces que no conectas, pero yo conecté con Federico y a los 15 días entré en una habitación en un modelo piloto que dijo él, que había quedado una habitación, fue la suerte que yo tuve. Acaba de quedar una habitación libre de un compañero que había muerto y me preguntó que si tenía algún tipo de problema. Digo, yo ninguno, yo creo en los fantasmas y esas cosas, pero mientras no duerman conmigo no me importa. Y tú no eres nadie para ello, menos todavía. Entonces el caso es que él me dijo, ¿qué te parece si hacemos un experimento contigo? Porque en ese piso vivía una chica trans, un chico Jacobo, gay, y faltaba una lesbiana. Y dijo, a ver qué pasa con los tres géneros, a ver qué pasa con estas tres personas y a ver por dónde salen. Y yo le dije, digo, coño, Federico, no tiene nada que ver que seamos de diferente género. Lo importante es la edad, el carácter, la forma, a ver cómo convivimos, si tenemos capacidad de convivencia, etcétera, etcétera. Digo, no es cuestión de género, es cuestión de ser cívico y respetuoso. Y efectivamente, allá que fui, y los tres leo. Así que las primeras semanas fueron un poquito así, un poquito raras, porque yo tampoco tenía, yo estaba emocionalmente bastante mal y estaba bastante todavía estoy un poquito, pero vamos, bastante dolida, bastante machacada. Este siempre ha sido mi barrio, en este barrio donde está el número 27 de la fundación, el 26 de diciembre, he vivido 30 años aquí. Entonces conozco vecinos, conozco comercios, conozco todo. Y mi expareja vivía allá al lado. Bueno, el caso es que para mí fue muy difícil, muy difícil, muy difícil al principio, hasta que coges confianza con los compañeros, un apoyo inmenso por parte de uno de ellos, Brenda, transexual. Y Jacob al final se marchó de la habitación. Y muy bien, y la experiencia creo que ha sido muy buena. Porque es bueno compartir, sobre todo cuando estás en momentos muy bajos. Es bueno compartir con gente que es parecida a ti, que hemos tenido la grandísima suerte. Tenemos un carácter de mierda las dos, que nos llamamos perras judías cada 2x3. Sí. ¡Uy! Discutimos hasta por poner el árbol de Navidad. Que no lo pongas ahí, que lo pongas allí. Que voy a quitar ese mueble, que no lo pongas, que no lo quites, que dejes ese así, al final. ¡A la mierda! No hacemos nada. Se va cada uno para su cuarto y a las 2 horas. ¡Antonia! ¡Vamos a colocar el árbol! O sea, esas tonterías. O la hora de ir a cocinar. Hemos decidido que Brenda cocine y yo friego. Sí, yo friego. Porque Brenda es más rápida, yo soy más lenta. Entonces hemos llegado a un acuerdo. Tú friegas. Vale, no, yo friego. Vale, pero tú cocinas. Oh, ok. A ella no le gusta mi comida, a mí me encanta su comida. Como Dios. Así que, como las dos tenemos el mismo horario, como Dios. Para limpiar, es rápida de cojones. Yo no, yo soy más lenta y más meticulosa. Y Brenda, tú das, es más fuerte también ella. Digo, Brenda, yo tengo el brazo derecho, el manguito, lo tengo un poquito jodido. Yo friego todas las semanas el suelo, Brenda da el baño, la cocina la hago yo, o sea, la limpio yo. Hombre, si cae cualquier cosa, se limpia. Eso de tenerlo ahí sucio, no. Un plato, si ella deja su taza y hay dos platos míos, ella no friega la taza, la friego yo. Si yo tengo mi vaso y ella tiene sus platos de cena, friega mi vaso. O sea, no tenemos esa cosa de esto es tuyo, esto... No, ahí si está sucio, se recoge. Punto. El baño y la cocina son sagrados. Cada uno su habitación la puede tener como le dé la gana. Pero el baño, la cocina y luego el salón que no utilizamos es enorme. Ella pega pared con pared con la mía. Estamos viendo el mismo programa en diferentes habitaciones, con diferente tele, pero el mismo programa y estamos pared con pared diciendo ¿qué? ¡Antonia, no te pierdas a este! Y sales corriendo a su habitación para compartir ese momentito y ella, ¡Antonia, voy para allá! Ah, bueno, a mí me llama Arturo. ¡Arturo, que voy para allá! Y viene a mi habitación. Pero será desgraciado. O sea, esos momentos son muy bonitos. Y a mí me han levantado, me han ayudado muchísimo, muchísimo. Y me sigue ayudando. Que yo todavía necesito ayuda. Pero ese fue el por qué yo llegué aquí. Y esto yo creo que ha sido una salvación para mí. Y con las asistentas, con Vanessa, con Susana, con Belén, con Almudena. Yo si no es por ellas también. Y Federico, que con Federico somos todas Antonias aquí, menos yo, que soy Antonio, que fui el primer Antonio, ¿eh? Porque cuando yo vine aquí no había mujeres, dije, joder, ¿dónde están aquí las chicas? No, era yo la única, ya todas, Antonio, dije, no, mira, a mí me llama Antonio, porque vaya a ser que me llame Antonia de verdad, y yo tendré que ser Antonio, pues a partir de entonces yo soy Antonio. Me gusta estar tirada siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela con todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. Una señora mayor en un mercado me dice, ay, hija, ¿quién pudiera tener tu edad? Y le dije, no señora, hay quien pudiera llegar a la suya. Es que usted ya pasó por la mía. Ya ha sido usted joven. Yo quiero tener su edad. Y como está usted, que está más la mujer flamenca. Así me gustaría a mí llegar. Como ella, con alegría y con juerga. Pero llegar a los 80 como mínimo. Soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. El Salto Radio también es tu medio. Apóyanos y participa haciéndote socia en saltamos.net.